que te juro no deseo y yo misma provoqué. Siento unos nervios que me corren por el cuerpo cuando pienso en ella. Está acabando conmigo.